mochila cargada de tradiciones, rescatando la memoria de nuestros pueblos. En nuestra mochila del día de hoy la traemos cargada de un juego llamado el escondite, jugado por nuestros abuelos en su infancia. Bueno, les cuento, en este juego tiene que participar muchos niños. Uno cuenta mientras que los otros esconden. El niño o la niña que cuenta debe hacerlo en voz alta, por lo menos hasta 30. Y cuando termine, debe empezar a buscar a los que están escondidos. Si el niño o la niña que está contando los encuentra a todos, el primero en ser encontrado pasará a contar. Pero si encuentra a todos menos a uno, este toca la base. Ante que el niño o la niña cuenta, este debe seguir contando hasta poder ganar. Otra variable de este juego es el escondite inglés, pero esa se las dejo de tarea para que le preguntes a tus padres y abuelos en casa. Hasta aquí nuestra mochila de tradiciones. Les dejo con la canción 1, 2, 3, escondite inglés. Unidad de producción radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira. Al escondite inglés, sin mover los pies, sin mover los pies. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover los pies, sin mover los pies. Ahora muevo las manos hacia arriba, ahora muevo las manos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover las manos ni los pies. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover las manos ni los pies. Ahora muevo la cadera dando vueltas muevo la cadera, dando vueltas, dando vueltas muevo la cadera. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies ni la cadera, sin mover las manos ni los pies ni la cadera. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies ni la cadera, sin mover las manos ni los pies ni la cadera. Ahora muevo la cabeza de izquierda a derecha, muevo la cabeza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, muevo la cabeza. Al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza. Ahora bailo con la boca que está como loca, baila con la boca que está como loca. Ahora bailo con la boca que está como loca, baila con la boca que está como loca. Un, dos, tres, al